de modo que se acabaron todas las dudas y las cavilaciones y los chismes. Ya no sobre tu luz, o Tacuarembó, te llevaste el secreto a Chacarita, sino sobre con cuáles estabas o estarás, vale decir con ellos o con nosotros. Quién sabe si supieras, pero ahora sí está claro para siempre. Tomaste partido contra los jailaifes y la cana, y estás con nosotros, bienvenido mago, compañero morocho del abasto. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en esta emisión de Fractura Expuesta, concierto en vivo del trío de guitarras La Cruz, Heller, Nikitov. En la sección ¿Qué es el tango? Responderá en esta ocasión 10 de Centolla. Más tarde en la columna periodística, Carlos Bevilacqua traerá las claves, los 10 mandamientos infernales para pasar la bomba en una milonga. Y como siempre y por último, ofreceremos música, agenda de conciertos, noticias para agarrarse la cabeza, bancas, banquitos, banquetes, banquetes, paquetes, panqueques. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a pasar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Y arranca la cortina de Fractura Expuesta como corresponde. DJ Nicolás Esquivel. Todo el dance. Trabajando con las bandejas y toda la discoteca que ofrece desde sus manos. ¿Cómo va, Germán? Bien, me gustaría saber también quién es el peluquero o si es autodidacta de peluquería Nicolás Esquivel, que cada vez viene más tribu urbana. O sea, cuanto tribu urbana aparece. No tribunero. No, tribunero urbano es. Es el tribunero urbano del peinado. Cuanta tribu urbana aparece, él va y coopta el peinado. Lo mismo que vos. No, Maxi se rapó, así que no es ninguna tribu urbana. Programa 276 de Fractura Expuesta de este lunes 29 de junio de 2009. ¿Cuánto? 276. Esta vez vamos a decir último lunes. Sí. Porque a partir de la próxima semana Fractura Expuesta saldrá los días jueves en el mismo horario, o sea jueves a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche comenzaremos a salir ahí, o sea que este será el último jueves, de manera que también diré el último lunes. El último lunes, de manera que ya no vamos a pronunciar más ese nombre, sino va a ser jueves tal, tal, tal. Y nos toca jueves 9 de julio. Claro, desde el jueves 9 de julio, este jueves, este que viene ahora, que es 2, uh-huh, va a estar Geralio Tarasov con su jazz en blanco y negro. Después él viene a nuestro horario y nosotros nos quedamos en los días jueves. Así que, bueno, estaremos esperando que nos escuchen los días jueves después de la lectora de vinilo. Correcto. Así que, bueno, por la 530, como siempre. Claro. Tengo una premonición. Sí. Vos recordás hace 2 años, 9 de julio, cayó lunes. Nevó. Para mí, es una premonición. Acá dicen que con lo pecho frío que son los conductores. Tengo del una programa, premonición. No va, sé. Va a nevar seguro. Bueno, yo vengo abrigado por las dudas con un gorro y una toalla. Yo te digo que si llega a nevar otro 9 de julio de fractura expuesta, alguna determinación drástica tomo con mi vida. Bueno, está bien. Sobre todo porque no me voy a circuncidar. Sobre todo porque no pude armar muñecos de nieve. Bien, pero no había tanta cantidad como para armar un muñeco. Pero sí, por supuesto. ¿Se juntaba? Mirá, no recordás, pero arribando al oriundo barrio de Villa Celina, sí. Sobre la derecha de la colectora de la autopista, había un muñeco de nieve, sí, es cierto. Al lado, frente a la villa, cosa que nunca se fotografió ningún diario de estos que leemos todos, ¿no? Uh-huh. Nunca fotografiaron a los muñecos de nieve de la villa, pero bueno, eso es otra cosa que pasa por ahí. Por eso tenemos la fotocrónica, por eso tenemos una nueva sección en la página, sí. En fracturaexpuesta.com. Puntuar que son unas fotocrónicas, unas antipostales tangueras. En este momento hay una de la basura, la semana pasada era justamente el arrabal matancero de Villa Celina, así que no se la pierdan, coméntenla, difúndanla. No, no, mejor hablen de fractura expuesta. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, y si no, también tenemos dos alternativas vía internet. Sí. Una es el mail, como todos deben imaginar, que es fracturaexpuesta@madres.org. No, ORG, porque la R como letra tal no existe. Bueno. fracturaexpuesta@madres.org, o bien el mensajero instantáneo, el messenger de Fractura Expuesta, que es fracturaalaire@hotmail.com, donde ya nos ha saludado Juan Manuel, que nos ha dicho hola, gracias. Bueno, hola Juan Manuel, entonces lo saludamos. Escueto. Música, Escueto. Escueto, como corresponde, está bien. Tampoco vamos a mantener un diálogo de 3 horas y media vía ese instrumento electrónico. Tómense 3 minutos. ¿Un té? No, tómense 3 minutos para escuchar a este intérprete. Temas pendientes, si viene al caso, ¿no? Esta intérprete. Quisiera saber cuando no esté, cuando el recuerdo nos invada y de mí no quede nada, ni el perfume de mi piel enredándose en tu almohada. Quisiera poder sentir bajo tu piel ese vacío de encontrarme y no poder acariciarme en otros cuerpos. Dejarás eso que no me puedes dar. Quisiera poder decirte siento y sentiré, borrar la culpa y la distancia entre tú y yo. Quizás comprendas cuánto sufro nuestro error. Siento y sentiré, borrar la culpa y la distancia entre tú y yo. Quizás comprendas cuánto sufro nuestro error. Son imposibles de borrar. de y por la cantante uruguaya Malena Muyala. Escuchamos Temas Pendientes. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:20 en la noche porteña, 75,2 grados Fahrenheit en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Hackean la página de la Academia Nacional del Tango y ni lo nombres. El Comando Amargura se adjudica haber hackeado la página de la Academia Nacional del Tango. Fue esta madrugada, al mismo tiempo que otros cibersalames hackeaban el sitio web del Partido Justicialista. En la página oficial de la Academia Nacional apareció una foto del difunto rey del pop, Michael Jackson, con la leyenda: el primer gran rey del pop fue Gardel y la única reina del pop no es Madonna sino Nelly Omar, colonizados culturales. Horacio Ferrer declaró que no iniciarán acciones legales porque aseguró que ese comando ni siquiera sabe prender una computadora. Finalmente, remarcó que si fueran piolas de verdad, lucharían por la batalla de ideas y el socialismo del siglo XXI. Descubren el tango más triste de la historia de la humanidad. Dicen que es como pelar una cebolla durante 3 horas y media y chuparse el jugo. Los descubridores no quisieron dar más información, pero sostuvieron que es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, pero muy triste. Afirmaron además que tiene gusto a anís, huele feo, produce dolor de cabeza y de panza y provoca la aparición de verrugas en la piel. Alertada por este material que ya fue aislado, la comunidad tanguera habría tomado los primeros recaudos, como el uso de barbijos y la suspensión de la asistencia a recitales de tango, por temor a alguna interpretación de esa peligrosa composición. Hay pánico de contagio de tristeza. 22:21 en la noche porteña, el pronóstico anticipa lluvia de Marías Lauras Santillanes. En una semana el próximo flash informativo, aquí en Fractura Expuesta. Informó Gardel Le Pega. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Vecina de mi barrio, te quiero conocer, saber cuál es tu nombre, tu ilusión y tu deber. El tango es un ritmo, te lleva, digamos. Eso, para mí es eso. No sé qué más decir. Cuando tenés algo muy cerca, por ahí también te cuesta definirlo. Yo creo que a mí me cuesta definirlo porque la verdad es que nunca me lo pregunté en principio. También, ¿no? Yo creo que es un ritmo y es también como un movimiento social muy importante, digamos, en el que mucha gente está participando y jugando sus cartas de una u otra manera. Siempre hay buenos y malos, digamos, en cualquier cosa tan grande, digamos. Eso. En la sección ¿Qué es el tango? Escuchamos en esta oportunidad a Daniel Schneck y a Santiago Reyes, integrantes del dúo 10 de Centolla. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con la radio y dejar mensajes en el contestador. Reitero que la semana que viene estamos desde el día jueves, es decir, jueves 9 de julio es el próximo programa de Fractura Expuesta. Dejamos de estar los días lunes, mismo horario, jueves 22 horas. Al comienzo de esta emisión, Maximiliano Jorge Senkiu, el oriundo de Villa Serina, sí, ¿quién habla?, hizo un homenaje, unas palabras sobre, bueno, justamente el rey del pop, que murió el 24 de junio de 1935, 74 años y un día después murió el ícono del pop. Bien, el rey del tango es el primero. El rey del pop, porque el tango era pop en ese momento. Bien, no lo bien. Vamos a discutir ahora. Está bien, no, preguntaba, me hacía un poco de ruido, quería preguntar. El año que viene seguramente este programa tendrá ese clásico de la artística, que es Si Michael Jackson viviera, escucharía Fractura Expuesta. Bien. Black or White, sí. O Seguí mi consejo, es lo que vamos a escuchar. Algún tanguero de otra generación le debe haber cuestionado alguna vez a Michael, sí, como le gustaba que le digan, eso de bailar tomado de las partes pudendas, uh-huh, y pegar grititos, entre otras cosas. Por eso, Gardel, el rey del pop, le da unos consejos. Lo escuchamos, señor operador. Relampagueo, marco mi cara con un barbijo, pero y ahí dijo cuánto cayó. De todo, claro que no tengo por qué defender a Michael Jackson. Yo soy un tanguero de viejo, soy del año 30. Pero por favor, carpaña las minas que sepa bailar, no saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerte planchar. No puedes decir que ya estoy mirado, no vayas a lechería a pillar café con leche, por parte de tus puchereces en el viejo tropezón. Piantale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mandate tu buena caña, hacete amigo del whisky, y antes de morfar, rociate con unos cuantos pernos. Están ofendiendo así tan bajamente. ¿No se dan cuenta que se degradan ustedes mismos? Lamento decirle, pido disculpas, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Yo repito, soy tanguero, no soy de Michael Jackson. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. Yo la vi a lo lejos, sentada en la sombra, con 100 más iguales que no conocía, pero su mirada se posó en la mía y brincó a mi pecho como un huitzilín. La ayuda con tasajo, comimos esa noche y en pleno chicotencatl un beso le pedí, pero huichilopochtli no estaba de mi parte. Llegando a Azcapotzalco de nuevo la perdí, se hundió en aquella sombra como Tezcatlipoca, y en el noveno infierno se la tragó en mi clan. Solo aquel apapacho se me quedó en la boca y Ejecatl de un soplo me lo hace recordar. Señora Tlazolteotl, te pido que regrese, te entrego mi basura por única ocasión. No importa que con otra coma cacahuacintle, hincada en el metate te pido su perdón. Que vuelva, que regrese, que de nuevo la bese. Señora Chalchiutlicue, apágame esta sed. Espero su retorno como el de Quetzalcóatl. Ay, serpiente emplumada, devuélveme su sed. Volvió con el quexquemetl encima del huipil, mojados los guaraches y en el nahuiolín. No sé cómo he podido vivir por tantos años lejos de Xutecutli, lejos de su calor. Y me dijo, y encendimos al viejo huehueteotl y fuimos al Tlalocan, al patio del verdor. Escuchamos a Liliana Felipe haciendo Tangotl. Fía, fía. Yo aprendí filosofía. Lloren, chicos, lloren. Qué calor meterte en ese traje de Minkey. Peor es ser empanada, ¿no? Un circo rodante en un baldío. El mundo de Disney, pero en La Matanza. Los aplausos bien fuerte para mis amigos, che. Fractura expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querida. AM 530. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 68%. Amplían el periodo de vacaciones de invierno. Es porque se detectaron casos confirmados de gripe A en niños y jóvenes en edad escolar. Así lo anunció esta noche el jefe de gabinete Sergio Massa, luego de la reunión que mantuvo el comité de crisis junto con la presidenta Cristina Fernández. Seguramente el miércoles a las 19 horas, después de que asuma el nuevo ministro de Salud, el doctor Mansur, va a ser anunciado cómo operativamente se van a implementar esa aplicación de ampliación de recursos por 700 millones adicionales. Decirles además, y esto obviamente sabemos que es muy importante, que la unidad coordinadora ha resuelto facultar a todas las jurisdicciones a ampliar el periodo de vacaciones. Esto quiere decir que cada una de las provincias va a poder ampliar el periodo de vacaciones, pero tiene que hacerlo con resolución fundada del ministro de Educación y del ministro de Salud, dirigida a la unidad de coordinación de medidas. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 68%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM 530, La Voz de las Madres. Vos tenés la palabra. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Seminario Lunfardo y Tango, Orígenes y Evolución. Viernes de junio y julio de 19 a 21 horas. La música, el lenguaje y los conflictos y desarraigos de una época que transcurre en el Río de la Plata. Docente, Ricardo Alonso Garcés, Murmullo. Informes e inscripción en Hipólito Yrigoyen 1584 o llamando al 4384-8693. Cine y Derechos Humanos. Este martes 30 de junio a las 19, El Mundo Según Monsanto. la película francesa de 2007 dirigida por Marie-Monique Robin. Al término de la proyección, Eve de Bonafini participará del debate con el público presente. Coordinación, Carrera de Cine Documental de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Entrada libre, Auditorio CD1. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. Estás escuchando AM530. Filia, filia, filia. Yo aprendí filosofía. No, boludo. Ahora es muy zarpado. Hollywood, en Palermo, se inunda feo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querido. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 30 de junio, Violent Tango en Antiguas Lunas cierra su ciclo porque se van de gira, así que mañana es el último martes de Violent Tango en Quesada, 15:15. La entrada, como siempre, 7 pesos a las 9 de la noche. Va a haber brindis seguramente. La Cruz, Heller o Heller Nikitov, con Hernán Cucuza Castielo como artista invitado. Estarán mañana en el Torcuato Tasso, Defensa, 15:75. La entrada gratis a las 10 de la noche, pero antes gratis están tocando aquí en Fractura Expuesta ahora, en minutos. Lucila Juárez y Germán Barceló estarán en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento. Entrada 12 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 1 de junio. El ciclo Tango de Miércoles presenta a Lucas Coan Quinteto. Es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica La Vidú estará en Maldita Milonga, Perú 571. Entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Astillero en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. El jueves 2 de julio, Timoteo y la orquesta típica La Otra Vereda estarán tocando en la Milonga Montevideo, Perú 571, entrada gratis a las 22:30 horas. Pasamos al viernes 3 de julio, la orquesta El Arranque en la Casa del Fondo Nacional de las Artes. Esto queda en Rufino de Elizalde 2831, entrada gratis a las 20:30 horas. Para la gente que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, Mónica Navarro estará en el Centro Cultural La Experimental de Crowley y Michigan. Qué lindo Montevideo, que tiene una calle que se llama Michigan. Entrada 120 pesos uruguayos a las 9 de la noche. Claudia Levy en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Pasamos al sábado 4 de julio. Qué lindo de fecha. Jorge Retamosa y Tango 30 en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento. Entrada gratis a las 12 de la noche. Y el domingo La Vidú y Baigón en Defensa y Humberto Primo respectivamente a La Gorra desde el mediodía. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.